Valora la persona que te dice te quiero, te amo, que te pregunte cómo estás, porque no sabes si volverá a encontrarte a cuál es ese ser humano. Ey, esta poesía si la está escuchando para ti, mi dulce amada. Me olvidé todo reproche por perdonar mis cagadas. He observado que estuve perdido, entre comillas, amigos, que era de fantasías, demostrándote ignorancia, perdiéndote, amada mía. Este cierre me satura, quiero tu locura, que me enloquecía, yeah, que me enloquecía. ¿Quién dijo que un delincuente no se puede enamorar? Hizo mal a perdonarlo dentro del penal. Hizo mal a perdonarlo dentro del penal. ¿Quién dijo que un delincuente no se puede enamorar? Hizo mal a perdonarlo dentro del penal. Hizo mal a perdonarlo dentro del penal. Ahora estoy detenido y no hay vuelta atrás. Esto es como un tres y freno con gran velocidad. Sé que nuestro amor es hasta la eternidad. Esperaré el tiempo necesario para juntos volar. Soy tu enamorado transparente, un loco ilusionado inconsciente. Aunque sea difícil ahora y haya dificultad, siempre diré que eres mi mayor felicidad. ¿Quién dijo que un delincuente no se puede enamorar? Hizo mal perdonarlo dentro del penal, adentro del penal. ¿Quién dijo que un delincuente no se puede enamorar? Hizo mal perdonarlo dentro del penal. Hizo mal perdonarlo dentro del penal. ¿Quién dijo que un delincuente no se puede enamorar? Hizo mal perdonarlo dentro del penal. Hizo mal perdonarlo dentro del penal. ¿Y quién dijo no? Perdonarlo adentro del penal. Y pronto saldrá él.